Bueno, hola a todos, mi nombre es Lucas Varela y estoy presentando Laboratorio Varelita, que es un espectáculo infantil con mucho ritmo, canciones, videos, títeres, unos muñecos extraños, con la participación de Aymara Bravoy y también está Denise Fons manejando los títeres. Y espero que vengan, que se diviertan. Está a partir de chicos de 5 años en adelante, en la UOCRA, en Rawson 42, que es un auditorio muy lindo, a un precio muy accesible, que es 4 pesos. Incluso hay globos, hay pochoclos, hay figuritas al final, un espectáculo para toda la familia. También estoy participando en el espectáculo de mi padre, Hugo Varela, en el Teatro Astral, los fines de semana de noviembre, haciendo unas intervenciones humorísticas. Así que están invitados a los dos espectáculos, espero que vengan y que lo disfruten mucho.